seas esclavo del reloj, sin apenas tiempo ni para él. Amor, amor, un relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, terremoto sacudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito amor. Llévame a las estrellas. Llévame. Valorar todo lo que tú a mí me dabas. Now, tú no estás aquí, ya no me queda nada.